aquellos que dicen que no quieren conservar la tradición. Son más rápidos que el viento al ponerse en movimiento. Son más rápidos que el viento al ponerse en movimiento. Si de lejos oyen el sonido de un tambor, si de lejos escuchan el sonido de un tambor, al elemento le llega hasta el corazón. Al elemento le llega hasta el corazón. Y dicen, dicen que sienten el sonidito de mi tambor, y óyelo. Y dicen que sienten el sonido de un tambor. Y no piensen que es un alarde, como mi ritmo no hay dos, lo digo yo. Y dicen que sienten el sonido de un tambor. A mí me dicen que se te coló mi rumba buena que te traigo, que te inspiro yo. Y dicen que sienten el sonido de un tambor. Yo tranquilo porque tengo sabor. Y dicen que sienten el sonido de un tambor. Dicen que sí. luego es tarde, aprovecha ahora que yo me voy y me llevo el tambor. Y dicen que sienten el sonido de un tambor.